La entidad surcoreana Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación concedió una conferencia de prensa el 31 de mayo ante el Ministerio de Defensa, junto con otras entidades cívicas y sociales oponentes a la ubicación del SAD, y criticó la fechoría de la Junta Castrense Surcoreana, que ocultó la introducción adicional de 4 plataformas del SAD. Por otra parte, Tongil News, rotativo digital de Surcorea, transmitió el mismo día la noticia de que la Acción Nacional contra el Emplazamiento del SAD desplegó similar protesta.